Mañana, última media hora de un buen plan, y acabo de recibir gente en el estudio. Primero a Manuel, que hacía, creo que 2012 fue. ¿Cuándo hiciste el ciclo? Perdón, primero, Manuel Cocina, buen día, ¿cómo le va? Muy buenas, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cuándo hiciste el ciclo, esa temporada de verano que anduviste por las cabañas y todo eso montando shows? 2012, 2013. Sí, puede ser. Bueno, desde ahí que no te veía. Que vinimos a hacer un par de fechas de stand-up. Sí. ¿Cómo era? No me acuerdo, armaste un quilombo en las cabezas. Sí, bueno, hicimos un quilombo. Hay algo de verano, sí. Desde ahí que no te veía. Digo, y ahora volviendo al teatro, pero no solo, ¿me contás con quién estás? Por supuesto, estoy con las bestias cordobesas, así lo voy a definir. Ahí estamos. La señorita Carolina Gallardo y el gran Javier Díaz Rey, acá conmigo, cordobeses natos, bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo va? Hola, hola, ¿cómo les va? Bueno, y ahora contame, aparte de decirme con quién estás, ¿qué están haciendo en Tandil? Bueno, vinimos a comer salamín, nada más. Claro, yo estoy de vacaciones acá, no sé ustedes. Claro, yo también, es mi primera vez, así que imagínate. No, vinimos con un show que la está rompiendo en Córdoba, increíble, hace 2 años que lo venimos haciendo. Se llama Imputas, Caro obviamente y Javi son parte de la producción y de los genios que están en escena junto conmigo, obviamente. Así que, a ver, digo, conocés Tandil de haberlo vivido. ¿Qué te pasa cuando llegas hoy con un espectáculo, con una buena recepción por parte de la gente, con buena cantidad de entradas vendidas? ¿Qué se pueden comprar dónde antes de arrancar con las entradas? Se consiguen de 11 a 18 horas en las boleterías del Teatro del Fuerte. Están ahí, están 800 pesos. Es entrada general por orden de llegada. Quedan poquitas. Fuerte Independencia 360. Andate ya a sacar tu entrada. Y ahora sí, cuéntenme. ¿Qué nos vamos a encontrar mañana? Mañana es jueves. El viernes a las 9 de la noche. Viernes a las 9 de la noche. Bueno, Imputas. Imputas, un espectáculo de humor bien cordobés, porque yo, bueno, ya hace 6 años que vivo en Córdoba. Claro, ya es nuestro, ya es cordobés. Claro, ya sos cordobés. Soy como un por adopción. ¿Viste? Claro. Y transformismo, que es todo un mega show, mega montaje impresionante. Vos mirás lo que somos. Las tres montadas. Vi fotos apa. Y maravilloso. Pero bueno, tenemos, perdón, una integrante más que se suma, no está acá con nosotros presente, pero llega mañana, que bueno, que es nuestra estrella también en el espectáculo, Sandra, que bueno, es una genia total con un carrerón encima. No quiero spoilear mucho del espectáculo. No sé, bueno, si decirlo, pero por ahí no. Hay gente más. No, vamos a tirar una puntita, viste, que por dale, ahí hay dale. Gente más grande. Que tal vez el nombre le pueda llegar a sonar si hacen un poco de memoria a que, por ejemplo, Playa Franca, exacto. Porcel. Claro. Moria en sus comienzos, el gran, no sé, ahí, la Angelone, Sandra Angelone. Exacto, es una vedette cordobesa, sí. Que bueno, ya hizo su carrera, por supuesto, hace varios años atrás, y la hemos, ¿cuál sería la palabra? La capturamos, la secuestramos para este espectáculo. La chupamos para Imputas. Ahí sí, le da espíritu al espectáculo, porque también un poco tiene algo de homenaje a la revista de los 90, y bueno, y ella ha formado parte del circuito de teatro porteño, de la revista porteña, en esa época, y bueno, la tenemos con nosotros, para nosotros es un honor absoluto. La gráfica es muy de revista porteña. La gráfica es de revista porteña y cordobesa. Y la cuestión de ir a ver el espectáculo, ¿qué se va a encontrar? No me spoileé en el espectáculo, pero digo, la gente, ¿a qué va? A reírse puntualmente, básicamente, y a disfrutar de un show hecho a full. Sí, sí, básicamente eso, es una varieté, un music hall donde se van a ver, nada, de todo, vestuario increíble, cambios, porque corremos un montón, y sobre todo eso, mucho humor a través de las diferentes disciplinas, como la actuación, la fonomímica, el canto también inclusive, y con, bueno, una sorpresa final que los vamos a dejar con la boca abierta a todos. No se lo espera nadie, en Córdoba es un éxito, la gente no para de reírse, pero realmente durante 1 hora y media la gente se está riendo, y es como el comentario habitual, ¿no? Hace mucho que no me reía de esta manera, hace mucho que no me reía así, porque sí. cuando le planteamos, digamos, en las promociones, o ahora, ¿no?, que estamos haciendo la nota, cuando comentamos que la gente no va a parar de reírse, no es una cuestión de querer vender diciendo eso, sino que realmente sucede así. Sí, sí, y aparte esto es mucho más que una obra de teatro, porque se convierte en una fiesta, la gente se ríe tanto, nosotros, nada, rompemos la cuarta pared, estamos muchas veces entre el público, entonces eso hace una llegada distinta a cualquier obra convencional que pueden llegar a ver, digamos. Así es, y también esto, ¿no? El humor cordobés que tiene una particularidad, porque más allá de que Manu sea de acá, lo que decimos siempre, ya lo adoptamos, ya es cordobés, ya es nuestro. Sí. Tiene esta cosita, es un detalle que no sé por qué cae bien en todos lados. Entonces, de verdad, incluso cuando estamos en Córdoba y esta oportunidad de estar fuera de la provincia también, el público no puede creer al final y se nos acercan a decirnos esto. También el nivel de risa y cómo eso sana, lo importante que es reírse, ¿no? También haberse olvidado de decir, bueno, veo un espectáculo y me río de punta a punta, esas cosas que no nos pasan siempre. Bueno, che, estamos prometiendo. Ojalá que pase. Sí, va a pasar. Y vamos a cumplir. Y la necesidad de disfrutar de una hora y media donde te desconectás y te divertís y te reís. Venimos de un año y medio de mierda, digamos. Sí, total. Muy complicado y yo creo que la gente agradece la risa. Yo creo que eso, ¿no? El éxito de Imputas este año también fue eso, ¿no? El agradecimiento de la gente de decir, loco, hace tanto que no me reía. Hace tanto que no la pasaba bien, que posta me olvidaba de lo que me estaba pasando en casa, el quilombo. Todos hemos perdido gente cercana, hemos pasado momentos difíciles, se nos ha complicado la economía. Y la verdad, que ir a ver un espectáculo donde la pasás bomba, donde te divertís de punta a punta, bueno, todo lo que estamos diciendo es sanador, lo que dijo Caro. Realmente es una experiencia hermosa para el público y para nosotros también, porque el espectáculo no es sin el público. En este caso, el público es parte del show, interactúa todo el tiempo. Totalmente. Sin intercambio de energía no existe nada. Exacto. Digo, ¿cómo bancaron este encierro, ¿no? Porque si estrenaron hace 2 años, arrancaron y adentro. Digo, ¿cómo fue? Claro, ¿cuánto hace que pudieron volver a subirse a un escenario? No, ¿cuándo estrenamos? En octubre. Sí, octubre. Veníamos con muchas ganas, obviamente, ¿no? Estuvimos haciendo otras cosas, por ahí más virtuales, bueno, más volcados a lo que se tuvo que ir que la se cultura, pudo hacer, sí. Sí, sin poder tener mucha otra opción. Por ahí, nada, nos abocamos un poco más a hacer videos de humor para redes o allá estar en el circuito de los medios de comunicación de la provincia de Córdoba. Pero el escenario, que era lo que extrañábamos y lo que realmente necesitábamos también como artistas estar, recién en octubre. Sí, fue un acierto volver en ese momento porque previo había algo de teatro, pero después se volvió a cerrar, fue un poco sí. Raro. Entonces, haber esperado esos meses, además en 2019 realmente la temporada de Imputa fue muy exitosa en Córdoba, fue un espectáculo que llegó muy bien al principio, que tenía otras actrices también, porque el núcleo somos nosotros, y en este caso está invitada Sandra, por ejemplo, y ahora volver de esta manera en octubre, que ya estaba todo un poco más relajado a nivel protocolos y demás, fue un acierto y nos catapultó. Empezamos y no paramos más. Ahora arrancamos acá en Tandil, pero después tenemos una linda agenda, lo que viene. Vamos a participar de varios festivales que hay en Córdoba ahora hasta fin de año, así que estamos muy, muy felices. Sí, ¿temporada de verano? Temporada de verano... Estamos... No, hay algo, estamos, pero ahí. Todavía no podemos contar nada. Bueno. Lo que sí podemos contar es que acá en Tandil tenemos no solamente a Langelone como una gran estrella, sino que sí. Estoy muy contento de también tener un compañero con quien he estudiado de chiquito, con quien me he criado en las salas del club de teatro. Un señor que tiene problemas mentales. Señor que está muy sacado, mal. Sacado. Nosotros también tenemos problemas mentales. Pero si hay que reconocerle algo a ese señor es que nos salvó la pandemia. Con bueno. Los videos, con Pupo News y con todas las cosas que hicieron y que siguen haciendo. Ofelia, Susana. La verdad. Qué hermoso eso. Es maravilloso. Él y toda la gente con la que labura, obviamente. Va a estar Nico Massa de acá de Tandil como artista local invitado. Que la rompe, ya estuvimos ensayando, va a ser un éxito. No saben lo que va a ser el show, tienen que ir, no pueden quedarse afuera. Y encima, única chance, porque es este viernes a las 9 de la noche, y si no lo viste. Si no lo vieron, fueron. Sí, y si no lo vieron, se tendrán que ir a Córdoba, qué sé yo. Claro. Temporada de verano. No, porque, no sé, bueno. Por ahí viajamos menos. Lengua, vos ¿no? me decís, por ahí que vayan viajamos por las dudas ahora. Claro, por ahí en temporada de verano viajamos menos. Bueno, claro. Pues no sé. Después de aire me lo van a, fuera de aire me lo van a decir. Obvio. Che, es un placer que estén acá, es un placer verte de nuevo después de tantos años y verlos arriba de un escenario. Digo, me parece que a todos los que nos subimos de vez en cuando a algún escenario, esto de poder volver y volver a disfrutar de la energía de la gente y poder hacer reír, digo, me parece que el que nunca se subió e hizo reír a alguien no sabe lo que se pierde. Siempre digo lo mismo. Esa energía es maravillosa, así que a disfrutarla, y seguramente se van a agotar las entradas, así que Fuerte Independencia 360 hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6, de 11 a 18 horas está abierta la boletería, hoy, mañana, bueno, y el viernes por supuesto que ya tenemos la función. Vayan porque no me hagan quedar mal como tandilense, a mí y a Nicolás. A nosotros nos prometieron que la sala iba a estar llena. Bien, protocolo, obviamente. ¿Está capacidad full o el 70? 350. 350 entradas, 70%. Che, déjense de joder y muevan, que se van a ver un espectáculo del carajo por 800 mangos, no es nada. Nada. Hay entradas igual para regalar, por supuesto. ¿Hay entradas para regalar? Sí, más vale, obvio. Bueno, nosotros las vamos a regalar, pero depende que traigan de regalo a la radio. Bueno. ¿La gente o nosotros? Claro, por soborno. La gente, no. La gente, porque acá todo viene, dejan entradas. Hay una competencia, mira, escúchame. Yo propongo algo. Hay una competencia muy grande entre el salamín tandilero. Sí. Upa. Y el salamín cordobés, que es el caroyense. Sí. El mejor. Son de Tandil. Son diferentes. No probé todavía el de Tandil. Son diferentes. Son riquísimos los dos, son diferentes. Yo digo que la gente que se gane la entrada traiga un salamín y nosotros traemos los que trajimos de Córdoba y hacemos ahí una comparación. Un intercambio, claro. Nosotros venimos, él desde marzo y yo desde hace un par de semanas a dieta, y todo el mundo cae con comida ahora. Es un garrón. ¿Por qué no venían en la mitad de año cuando estábamos desesperados por un sándwich? Acá no trajeron nada. Mira, el intendente vino y nos llenó de facturas. No podemos comer ninguno de los dos. El intendente le acabamos de robar. Llevamos las facturitas para el mate. Llevan ustedes. Si dejan un salamín. Le pido perdón a Miguel, le acabamos de robar el lugar de estacionamiento en la municipalidad. Bueno, teníamos que bajar escenografía. Ah, bueno, pero es un rato, no pasa nada. Un ratito. No pasa nada. No, igual la mejor. Che, todo lo mejor, en serio, para el viernes. Seguramente va a ser a sala llena y ojalá en el verano, antes de hacer eso que piensan hacer, que no me quieren contar, puedan pasar de nuevo. Me encantaría. Porque a sala llena tenés que volver. No, mira, si a la gente de Tandil, porque esto es así, lo que decía Caro, o la gente de acá de la ciudad le va a encantar y va a decir, vuelvan el año que viene, por favor, y por supuesto que vamos a volver, o no podemos pisar nunca más Tandil. Se tienen que ir todos los santos cocines de acá. Claro, nos tenemos que ir toda la familia. Olvídate, eso no va a pasar. No, vayan, de verdad que está buenísimo. Este viernes a las 21, imputas, humor cordobés, humor transformista, ahí en el Teatro del Fuerte a las 21 horas. Excelente el show, realmente se los recomiendo, vayan a verlo, no se van a arrepentir. No, es mira, el mejor si plan, van, un viernes, ¿qué tienen que hacer ahora? Escúchame, si la gente va y no se ríe, yo me comprometo acá al aire en vivo y en directo que le devolvemos la guita de la entrada. Ahí estamos. Epa, che, la confianza de no la cobra, confianza. No cobra él, pero. No, bueno, pero escúchame, eso es tener confianza en el espectáculo, básicamente. Así que a disfrutarlo. Y gracias por haber venido. Gracias a ustedes por el espacio. Lo mejor para el viernes.